pan eterno, Elohim. Ante tu santa presencia, doy gloria a tu gran nombre. Dios que habló con Abraham es el mismo Dios que hablándonos está. Este mismo Dios Israel es el mismo Dios que nos transformará en tu gran simplicidad. Fuiste hoy manifestado en el ángel mensajero de Jesús el enviado. Este mismo Dios que habló con Abraham es el mismo Dios hablándonos está. Este mismo Dios que perdonó a Israel es el mismo Dios que nos transformará. Grandiosa misericordia que mostraste nuevamente en este día postrero, visitando a tu simiente. Este mismo Dios que habló con Abraham es el mismo Dios que hablándonos está. Transformará.